embargo, este es mi sentimiento. Aquí una vez como otras veces salgo a cantar o a morir, aquí comienzo. Y no hay fuerzas que puedan silenciarme, salvo la triste magnitud del tiempo. Y su aliada la muerte con su alado. Y allí sigue, ahí está la encarcelada.